la sangre que tengo veneno. Veneno maldito y veneno negro. Y que en la piel que tengo al diablo. Y rojo y negro y siempre tatuado. Lo mismo te echo de menos, como lo mismo te echo de más, y tú lo mismo me echas de menos, como lo mismo me echas de más. Siempre me toca que hacer la cama. Tú la destrozas y cuando te vienen ganas. Y después te pones celosita. Cuando más te amaba, cuando más te quería. Decía que me comía. O mejor dicho, yo era la comida. Te vi a zampar y como a carne asada. Después resulta que es vegetariana.